La primera cuestión que tiene que ver con el título de la charla, de la mesa y de un poco de la convocatoria del plenario, que es el tema este de la ofensiva imperialista, ¿no? Y hacer algunas precisiones que salían de la discusión de hoy, ¿no? De que efectivamente estamos en el marco de una ofensiva imperialista que tiene su faz más conocida y más trágica y más terrible en el terreno militar, de la intervención militar, de los procesos de desestabilización, de promoción de golpes de Estado, de recreación de una nueva lógica de seguridad hemisférica, bajo otros patrones, pero con el mismo sentido que tuvo aquella de los 70 y de las dictaduras contrainsurgentes del Cono Sur, y esto es real, pero que la ofensiva imperialista tiene otros niveles, que no es solo el militar, ¿no? Y claramente el capítulo de la Alianza del Pacífico, como fue mencionado acá y fue discutido durante el día, es otro de los terrenos de la intervención imperialista. Pero cuando nos incluimos en el tema de la Alianza del Pacífico, vemos que no es solo una iniciativa, no es solo se puede explicar como una política de los Estados Unidos hacia América Latina, ¿no? Estamos en un marco, como comentaba un poco rápidamente Eduardo, de un procesamiento regional de la crisis, donde los tres centros del capitalismo desarrollado, los dos viejos y el nuevo que está emergiendo, están en una competencia, y esto que se dio de diferentes maneras, esta competencia, y que tomó en la última fase una lógica de disputa de continentes y territorios, con el crecimiento de la inversión china en América Latina y otras experiencias, hoy adopta una forma de disputa de tratados de libre comercio. Y entonces nos encontramos en una nueva fase, en una nueva ronda global de negociaciones, de tratados de libre comercio de diferentes regiones. La Alianza del Pacífico no es nada más que un pequeño capítulo latinoamericano de una lógica de negociación mucho más amplia, en la cual Estados Unidos negocia con la Unión Europea, Estados Unidos negocia un acuerdo transpacífico para bloquear la expansión de China, China negocia con otros países del Pacífico un nuevo acuerdo comercial, y en el marco de todo esto se abre la negociación Unión Europea-Mercosur. Entonces, ciertamente, la Alianza del Pacífico parece recrear la dinámica del ALCA, de un ALCA que estuvo medio derrotado, pero que logró una victoria incorporando 11 países de América Latina a su espacio, pero el peligro para América Latina no es solo la Alianza para el Pacífico, del Pacífico y la iniciativa norteamericana, sino también otras lógicas comerciales, como es el Tratado Unión Europea y Mercosur, y vuelve a poner en el centro de la discusión de los movimientos populares y de la transformación social en América Latina el tema del libre comercio y de las luchas contra el libre comercio y de los cuestionamientos a las formas de la mundialización capitalista, aun si no toman la forma que conocimos en el pasado de los 90. Claro, y la ofensiva imperialista no es solo de varios imperialismos, sino que además se traslada, y no es solo en el plano global de la economía, sino que se traslada al plano nacional, ¿no? La ofensiva es también de las clases dominantes de los países, ¿no? Y adopta también el terreno económico. Y me parece que es otra novedad que hay que tener en vistas, digamos, ¿no? La ofensiva actual en el campo venezolano, en el territorio venezolano, nos contará más Modesto, que sabe muchísimo más que yo sobre esto, hoy toma, y desde hace un tiempo, toma la forma de desabastecimiento y especulación. Y eso también es parte de la ofensiva conservadora, ¿no? Y vaya que es parte que tiene efectos dramáticos en la Venezuela actual. Y en la medida en que la crisis afecta más a América Latina, la posibilidad de que un nuevo ciclo de crisis económica sea utilizado para recrear políticas de ajuste o políticas conservadoras o restauración de políticas neoliberales en la región es cada vez más grande, ¿no? Y en el marco de la situación económica compleja de la transición mexicana, el señor Peña Nieto, por ejemplo, ha optado por un conjunto de reformas neoliberales, una multireforma neoliberal que avanza sobre diferentes ámbitos de la vida social: la educación, la salud, las telecomunicaciones, la reforma laboral, la reforma energética, todos los capítulos pendientes que no había podido avanzar el gobierno anterior. Entonces, estamos también en el marco de una ofensiva conservadora de restauración neoliberal en el marco de nuestros países, promovidas por las clases dominantes. Y el tercer elemento que fue mencionado hoy, lo mencionó también Eduardo también, es que esta ofensiva también tomó la forma de ofensiva extractivista, que no solo implica gobiernos, sino que implica lógicas económicas que incluso atraviesan gobiernos que en otros terrenos han jugado papeles muy progresivos. Y el caso, no hay uno claro, se mencionó hoy durante el día el caso de Chevron en la Argentina, pero claramente tampoco hay que olvidarse del caso del gobierno de Rafael Correa en Ecuador y la reciente desmantelamiento del área de protección, el ITT Yasuní, de una zona de reserva con población indígena, que luego de haber evitado frenado la explotación o evitado relativamente la explotación, en las últimas semanas se ha liberado a la inversión extranjera. Bien, ofensiva imperialista, no, más bien ofensiva multidimensional de sesgo conservador. Frente a esto, salía hoy en la discusión del día que nos encontramos ante un nuevo ciclo de luchas sociales, de resistencias sociales en América Latina. Y eso no lo voy a abundar, fue discutido mucho hoy, desde la experiencia colombiana, de todo el ciclo de movilizaciones, desde el paro cafetero de abril hasta el gran paro nacional agrario popular ahora, en la experiencia chilena, de los movimientos y los sindicatos de los últimos 2 años, en la experiencia mexicana también, de las resistencias a las contrarreformas de Peña Nieto, en la experiencia peruana, donde un largo ciclo de resistencias contra el extractivismo en regiones lejanas de los grandes centros urbanos apareció en los últimos meses en la propia Lima, con grandes movilizaciones frente al pacto conservador que Ollanta propuso con el fujimorismo y que puso fin a un ciclo de derechización del gobierno peruano. O sea, yo no me detengo a analizarlo, pero ciertamente hay datos que hablan de que estamos en presencia de un nuevo ciclo de movilización social, de luchas sociales en América Latina, cuyo caso particular también es el de Brasil, ¿no? Donde las movilizaciones de junio de este año, tan significativas, que a raíz de una protesta contra el alza del transporte y una represión, se generalizaron como explosiones urbanas en todas las grandes ciudades de Brasil, cuestión que no pasaba, según dicen los que conocen más el caso brasilero, desde hace más de 15 años atrás. Y que en realidad no es un, como se suele decir, un rayo en cielo sereno, sino que viene de un ciclo de conflictos, incluso sindicales, muy significativos, aunque sectoriales, que se arrastran del último año o año y medio. Entonces, ofensiva multidimensional conservadora, un nuevo ciclo de resistencias y de movimientos populares que están emergiendo a la defensiva en muchos casos, pero que hablan de un panorama mucho más complejo y que creo que fuerzan al debate y al compromiso y a una gran responsabilidad a la articulación, ¿no? Entonces, el tercer elemento que yo quería mencionar en todo esto y que de alguna manera explica estos dos procesos, aunque no los explica totalmente, porque no hay que hacer, usar explicaciones absolutas, ¿no? Es el factor económico. Eduardo planteaba un poco el tema del cambio en la crisis. Y efectivamente, ¿no? Desde el 2008 hay una crisis global económica, en su dimensión económica, que se procesa a nivel internacional. Y América Latina pareció que estaba medio ajena. Tuvimos un tropezón allá por el 2009, pero salimos adelante. Y 2010, 2011, 2 años de crecimiento económico, no tan significativos como los anteriores, pero bastante importantes. Parecía que América Latina podía evitar la crisis. Bueno, yo voy a traer otra visión completamente distinta de esto. América Latina estaba ya inmersa en el marco de la crisis, así esta no se expresaba en términos de caída del crecimiento económico. Porque lo que sucedió entre el 2008 y el 2011, 2002, incluido el 2012, es que llegó a América Latina promedio anual el doble de inversión extranjera que en los años de mayor crecimiento económico del periodo anterior. Y esta inversión extranjera que llegó a América Latina es el resultado de la crisis del circuito de especulación y valorización financiera debilitado por la crisis en los viejos centros del capitalismo desarrollado, que viene a obtener sus ganancias y a compensar la crisis, como decía Eduardo, a proyectar la crisis a América Latina. Esta inversión extranjera supuso, si bien no llegó de manera pareja a todos los países de América Latina, supuso, ustedes se imaginan, un proceso de transnacionalización muy profundo de las economías latinoamericanas. Y vinculado a esto, el gran porcentaje de esta inversión extranjera dedicada a la explotación de los bienes comunes supuso una profundización radical del extractivismo. Y entonces, el resultado de esos años de crisis global, de crisis recesiva en los centros del capitalismo, ha sido para América Latina una profundización de la transnacionalización y del extractivismo. Y por eso, desde el 2008 en adelante, vemos un ciclo de movimientos sociales que luchan contra el extractivismo y que recorren toda la región, y que tienen su masacre, su símbolo de sangre, en la masacre de Bagua, en el Perú, en el 2009, cuando el levantamiento de los pueblos indígenas de la Amazonía es reprimido a sangre y fuego por el señor, se me fue el nombre ahora. Es el anterior, García, ¿no? Alan García. Entonces, es un ciclo de profundización del extractivismo y de luchas sociales muy importantes, de resistencia al extractivismo. Claro, lo que pasa es que estas resistencias al extractivismo son muy poderosas y muy potentes en sus lugares, en sus territorios, donde se da el ciclo primero del extractivismo, pero tienen muchas dificultades a proyectar articulaciones político-nacionales. Y esta es la dificultad de este ciclo de luchas, que fue fragmentado, que recibió una gran violencia, que fue criminalizado. Pero producto de la relativa estabilidad económica, las grandes poblaciones urbanas parecían todavía... parecía todavía posible garantizar cierto consenso social y evitar una proyección nacional del conflicto. La novedad que tenemos hoy, que como decía Eduardo, con la caída de los precios de los bienes, de los commodities, que no es solo los minerales, también hay productos agrícolas, si bien no la soja, pero el café, el azúcar, incluso los hidrocarburos, que mantienen su precio a costa de las guerras. ¿Ah? Porque uno de los motivos de la amenaza de intervención en Siria es volver a levantar el precio de los hidrocarburos, que había empezado a caer como en el 2012, donde inventaron también otro problema en Medio Oriente para mantener el precio. Entonces, hay una modificación de la situación económica en América Latina que hace que este malestar social se exprese ahora también en los grandes centros urbanos. Y el ciclo de movilización que estamos presentes ahora es el resultado de este ciclo de resistencias contra el extractivismo y este nuevo ciclo de luchas que aparece en los grandes centros urbanos de respuesta al agotamiento de un modelo basado en el extractivismo y en la exportación que no es solo causa del saqueo y la devastación ambiental, también es causa de la dependencia y es profundamente inestable. Y esto es un poco la discusión que se plantea en América Latina hoy. Claro, el tema es bien grande, yo voy a dejar por acá, pero me parece que experiencias como la articulación de los movimientos hacia el ALBA son centrales para servir de núcleo a la construcción de alternativas en América Latina en esta etapa. Por varias razones, no solo por la referencia programática que marca la experiencia del ALBA, de la transformación social en América Latina, del socialismo del siglo XXI y del socialismo comunitario, también por las experiencias unitarias. Porque en la experiencia argentina y en otros lugares se ha sabido, en un momento difícil, construir espacios de unidad. Esta lógica de apuesta de construcción unitaria, preparando este ciclo de defensiva frente a esta ofensiva conservadora y batallando en las alternativas, me parece que va a ser central en el periodo que viene. Bueno, muchas gracias.